Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otros también me quieren igual. ¡Uy! Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Un saludo para Rodolfito y para Marco. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otros también me quieren igual. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. ¡Suéltala! ¡Baila, pelada! ¡Dale la media vuelta! ¡Hey! ¡Saluda a la típica! Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otros también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otros también me quieren igual.